barrios. A decir de verdad, no hubo ninguna respuesta concreta, ninguna solución en concreto. Los alimentos no están en los comedores, ni en los merenderos, y es lo que estamos tratando de que suceda. Presentamos la solicitud de que se declare la emergencia alimentaria en el Bolsón, algo a lo que aún están reticentes. Entendemos que es la herramienta que necesitamos para poder avanzar en las gestiones hacia la provincia y también hacia Nación. Hay una ley de emergencia alimentaria nacional que aún está vigente y que las provincias tienen la obligación de hacer valer, y eso aún no está resuelto. Aún así, fuimos viendo algunas alternativas para poder solventar las ollas en lo inmediato. Pero bueno, la verdad que nada en concreto, compañeros, compañeras, y la situación cada vez es peor. No solamente porque en los comedores de los barrios no están los alimentos, sino que tampoco están en las escuelas. O sea, los pibes y las pibas cada vez están siendo más avasallados, más vulnerados. Y la verdad que es una situación bastante preocupante. Así como el resto de los sindicatos tienen jornada de lucha hoy y mañana, nosotros también, como ustedes, mañana tenemos una jornada de lucha nacional por la defensa de los programas de trabajo, por el abastecimiento de los comedores y de los merenderos de todo el país, y por la continuación de las obras en los barrios populares. Si bien no hubieron muchas buenas respuestas, algunas sí. El municipio se comprometió a pedirle al gobernador Beretinec que reciba a la UTEP en la provincia para poder resolver la cuestión provincialmente. También se comprometió a llamar al Banco de Alimentos una vez más, acompañado por una nota del Consejo Deliberante. Y uno de los compromisos que también era bastante urgente era el abastecimiento de agua, un centro de infancias que hay en Loma del Medio, que ya comenzó a funcionar hoy con 27 niños y niñas, y como todos saben, en Loma del Medio no hay agua. Así que por lo menos eso conseguimos, y todo el resto está en gestión. Rescatamos que nos hayan dado la reunión, y en esto el acompañamiento de la intersindical también jugó un rol crucial. Y también en esta reunión pedimos que atienda la intersindical, porque entendemos que es un espacio necesario con este gobierno para poder empezar entre todos y entre todas a resolver la situación que nos atañe a todos. Bueno, nada, muy feliz, perdón, pero es lo que tuve.